Bueno, Mariana, ¿cómo viene esto de la tarde? Viene, así como vos contabas, esta es una conferencia que es de Alfredo Calcaño, ¿eh? Es el Sí, hermano de Calcaño, es claro. el hermano economista Ajá. de Eric Calcaño, exacto. Y es una conferencia que se va a realizar en el campus, como muy bien decías, es sobre el futuro del Estado y el Estado del futuro. Y es importante destacar que él viene a presentar un libro que es un manual del Estado, que escribió junto a su padre, Alfredo Eric Calcaño, y Eric Calcaño. Y él. Y va a presentar este libro, pero sobre todo le hemos pedido discutir sobre la actualidad y el estado de la región, ¿no? Y además le hemos pedido también discutir sobre, porque él tiene numerosas publicaciones, ha trabajado en Naciones Unidas sobre este tema, entonces le hemos pedido que además de la presentación de su libro, proponga algunos ejes para discutir sobre la situación económica y sobre todo sobre en relación al Estado, sobre la preponderancia y la importancia y la simetría, ¿no? Que de poder que hay entre las empresas transnacionales, las grandes empresas transnacionales, sobre todo el capital financiero, la preponderancia del capital financiero y los estados regionales, ¿no? Entonces también discutir sobre esas problemáticas. Está muy bueno esto de discutir qué va a pasar con el Estado, ¿no? Estábamos comentando recién, ¿no? Situaciones que hemos estado percibiendo en el último tiempo, testimonios de niños que viven una situación tremenda en la Argentina con la pobreza que es cada vez más alta, la desocupación también, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver con esto la ausencia del Estado, ¿no? Para tratar de paliar esta situación. Un poco por ese lado va la charla esta tarde. Exactamente, exactamente, ¿no? Discutir sobre cuáles son esas brechas, ¿no? Y esas garantías que debería dar el Estado de Derecho, ¿no? Nosotros siempre decimos que en la región los pobres son doblemente pobres, porque son pobres materiales, como muy bien vos describías recién, pero sobre todo también son pobres de derechos, derechos que están consagrados, que los estados deberían garantizar y deberían abstenerse de violar, ¿no? Entonces, también vamos a discutir sobre esos temas. Claro, me imagino por dónde va el tema, ¿no? Porque en general, por lo que uno observa en el mundo con la globalización, con el neoliberalismo y toda esta historia, y los Trump y qué sé yo, y todo lo que nos está pasando, y la Christine Lagarde y toda esta historia, Fondo Monetario, uno lo que observa en el mundo es que tienden a achicar el Estado cada vez más, ¿no? En vez de Exactamente. agrandarlo. Esta es la sensación que da, ¿no? Es así. Exactamente, digamos. Y sobre este tema es exclusivamente sobre lo que va a trabajar Alfredo Calcaño hoy, porque va a charlar sobre el neoliberalismo y los efectos en el Estado y sobre todo cuáles podrían ser las vías alternativas y si hay vías alternativas en algunos países del mundo y sobre todo en países de la región, ¿no? Claro, imagino que acá ahí tenemos alternativas, ¿no? Por algo estamos tan entusiasmados con cambiar las cosas, digo, ¿no? Por eso mismo estamos interesados en discutir que hay caminos alternativos y que por lo tanto es importante seguirlos, ¿no? Buenísimo, invita entonces, invita a Sí, quería agregar una cosa. La sí. conferencia es hoy a las 6 de la tarde en el campus de la universidad, ya camino, Sí. saliendo para el camino a la Boca, cerca de la rotonda. Comentar que es muy importante que esta actividad la hacemos desde el CIEDIS, pero de la Universidad Nacional de Río Negro, pero conjuntamente con el CEAP, que es un centro de estudios del Comahue. O sea, es una actividad que estamos organizando entre dos centros de estudios de las dos universidades presentes acá en la comarca, así que estamos muy contentos con eso. Y que además de la presentación de Alfredo Calcaño, va a haber un comentario del doctor Emiliano Sacchi, del CEAP del Comahue, y un comentario mío por el CIEDIS. Ah, va a estar interesante entonces, ¿eh? Sí. Y Bueno, después vamos a hacer la apertura al debate, por supuesto, con todos los asistentes. Así que les esperamos a todos. En un momento en que la universidad, yo acabo de decir que no está de receso, los chicos están estudiando para rendir finales, ¿no? Digo, Sí. ¿es el mejor momento en la universidad para traer personas como Calcaño que nos ayudan a pensar? Digo, los chicos están muy ocupados. Y siempre los chicos están ocupados, ajá, pero los invitamos especialmente a los chicos a participar. Esto también lo organizamos desde una de las asignaturas que tiene dos comisiones, que es la asignatura de teoría del Estado de la carrera de abogacía. Uh-huh. En realidad yo creo que esta sería una de las mejores semanas, porque no están ni en finales ni terminando el cuatrimestre. Así que también invitamos, por supuesto, a los estudiantes a participar. Además de esto, se trata la vida universitaria, ¿no? De nutrirse, claro, de todas las actividades que se realizan en la universidad, además del cursado, ¿no? Y de participar, sobre todo, también en los espacios, porque por eso somos una universidad pública, ¿no? Porque nos definimos por el cogobierno. Así es. Mariana, gracias por la comunicación, ¿eh? Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Mariana Rulli, entonces.